Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Imagina que estás en una conferencia a una temperatura promedio de 35 grados sin aire acondicionado. Entonces surge un pensamiento, hace mucho calor. Y de ahí un sentimiento, me siento incómodo. Luego surge la necesidad, quiero refrescarme, y es la conciencia de esa necesidad lo que te lleva a la acción. Conseguir agua, abrir la ventana o abanicarte. Si puedes satisfacer la necesidad a través de la acción, entonces surge un sentimiento agradable, un sentimiento de bienestar, de alegría incluso. Pero si no, el sentimiento será desagradable, ira, desesperación, ansiedad o enojo. ¿Te imaginas poder identificar de precisa manera nuestras necesidades, pensamientos y sentimientos? Gloria Canales, licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, que actualmente realiza la maestría en psicoterapia Gestalt, nos explica la diferencia entre cada uno de estos tres conceptos. Sentir, dice, es un fenómeno que ocurre al ponerte en relación con algo que te interesa, que es importante para ti. Es una sensación corporal que interpretas y aterrizas de acuerdo con tu propia historia personal, vivencias y entorno. Como regla general, si existe un sentimiento, es porque hay detrás una necesidad que se expresa. Los sentimientos pueden ser momentáneos o duraderos, agradables o desagradables, suaves o intensos. Los sentimientos básicos forman parte de nuestro equipo biológico y promueven nuestra supervivencia y desarrollo. Son miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. La necesidad, en cambio, es un estado de carencia. Algo que falta y que se tiende a buscar es la expresión que requieres para tu conservación y desarrollo. Una necesidad se define por tu organismo a través de lo que sientes. Es importante diferenciar necesidad de objetivo o meta. Este último surge a partir de un proceso mental. Es así que es a través de tus necesidades que tu organismo se expresa y promueve la vida. Si no las tuvieras, no podrías ni sobrevivir ni desarrollarte. Y es por eso que en general podemos decir que somos, por naturaleza, seres en carencia. Canales nos explica que también hay diferentes tipos de necesidades, las del organismo o naturales y, claro, las introyectadas, es decir, aquellas que no son tuyas, pero las haces tuyas por influencia de otros. Asimismo, es importante el conocer los propios sentimientos. Un satisfactor es aquello que utilizamos para calmar la necesidad. Y por lo general, sueles decir en el día a día no lo que necesitas, sino con qué quieres satisfacer tu necesidad. Es decir, cuando dices, por ejemplo, necesito un coche, habría que preguntarte, bueno, ¿para qué necesito un coche? Pues para moverme. Entonces, lo que realmente necesitas es moverte. Y moverte de un punto de la ciudad a otro, puedes hacerlo en coche, pero también en metro o a pie. Si no tienes clara la diferencia entre necesidad y satisfactor, podemos provocar necesidades falsas o equívocas e incluso creer nosotros mismos que sin un coche no podemos movernos. En la medida en la que comprendamos la relación con las cosas, la publicidad no surtirá el mismo efecto en nosotros, pues nos sentiremos libres y conscientes, pero sobre todo seremos capaces de reconocer cada pensamiento, sentimiento y necesidad real en nuestra vida, lo que nos lleva sin duda a una objetividad más allá de las imposiciones u obligaciones adquiridas, pero sobre todo, algo importante, a conocernos a nosotros mismos, que nos lleva sin duda a vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.